Muy buenas, bienvenidas una semana más a Discord, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y una nueva radio que iremos anunciando a lo largo de este programa. Es verdad que ya me la han dicho, pero yo como no veo el correo mucho, qué buena noticia. Si nos han puesto en una radio nueva, yo creo que debe ser por la calidad de los invitados. Bueno, una vida no nos hagas de menos. Siempre haces lo mismo, oye. También estamos nosotros, ¿no? Ya, algo tenemos que ver. Pero hoy la calidad de los invitados está muy bien. Hoy tenemos invitados. Hoy tenemos invitados, sí. Y se llama Alfonso Legaz. Hola, buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Sea usted bienvenido a Radio Malva. Muy agradecido de que me hayáis invitado y de que me hayáis dado un espacio aquí junto a vosotros. Pues igual de agradecido de que estés aquí, porque bueno, la excusa es un seminario de antropología visual que se va a realizar en Al Margen, titulado Los alimentos terrenales. Pero hasta que lleguemos a eso un poco, cuéntanos un poco. Bueno, nos gusta conocer la historia de la gente, ¿no? Que todo el mundo tenemos una historia. Hay gente que tiene, todos tenemos un pasado, pero hay gente que tiene varios. Alfonso, tú tienes pinta de tener varios. Sí, unos cuantos. Pero el pasado es siempre delicado, ¿eh? Cuidadito, porque ahí es donde están los monstruos y ese tipo de cosas, ¿no? Son los armarios y hay que digerirlos, hay que integrarlos, pero manejarlos siempre con respeto, ¿eh? Sí, no, pero hay historias siempre que mola conocer. Sí, claro. Sí. Pues nada, vosotros propondréis qué queréis que saque de los ficheros. Digamos, tú vienes del campo del arte, ¿no? Sí, estoy en el campo del arte activamente. Y esta propuesta, yo por lo que veo, tiene más pinta de política que de arte. ¿O? Bueno, es que el arte se puede practicar antes de que pusiéramos un poco para que nos... Estábamos hablando de Rancière, ¿verdad? Una de las influencias potentes que tengo es Jacques Rancière, que es el filósofo francés, filósofo llamado de la emancipación, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que él plantea que el arte político, digamos, es la única respuesta en este momento coherente desde el arte frente a la sociedad contemporánea, ¿no? Y ese arte político tiene que estar basado en el disenso, o sea, en no estar de acuerdo, ¿no? Con los consensos, que en estos momentos es como el escenario, el paisaje casi parece ser que insustituible por otra alternativa en la sociedad de este momento, ¿no? Y el arte tiene esta opción, siempre la ha tenido, y de hecho desde la prehistoria, desde el arte parietal, siempre se ha convertido en una crítica del momento histórico en el que se encuentra. Y lo que pasa es que ha habido momentos en donde parece que se ha echado atrás, es absorbido, es atacado, obviamente porque se convierte en una crítica de determinados elementos sociales, es atacado, es absorbido, a veces de forma sibilina, sin que sea muy apreciable, pero está siendo absorbido. En la actualidad, por ejemplo, es muy parecida a la situación que tenemos a la que había en el siglo XIX, en la época pre-vanguardias, ¿no? El arte está en manos de instituciones, los artistas tienen que pasar por filtros, todos tienen que pasar por filtros institucionales, hay una gran policía del arte distribuida, repartida entre comisarios, curators y más personas que actúan como filtros entre la sociedad y el artista. Y claro, todo esto genera una situación en la que hay un momento determinado en la que la posición política se tiene que incluso radicalizar más allá de lo que es la propia producción de proyectos artísticos. En este caso, lo que tienes aquí hoy contigo, esa propuesta es los alimentos terrenales parte desde este enunciado, ¿no? Alfonso, si me permites, creo que eso que dices, que alternativa, que lo aplicas al mundo del arte, es general, ¿no? Prácticamente estamos en un sistema que hay gente que cree en el fin del mundo y no en el fin del sistema, ¿no? Como dijo alguien, o sea, eso de no hay alternativa, ¿no? Y desde el arte se puede romper una lanza en favor de eso que es el pensamiento crítico, que es llevarle la contraria a alguien, ¿no? Claro, exactamente, por supuesto. No es que no haya una alternativa, sino que cuando estudias realmente los modos del capitalismo, por ejemplo, si tomamos como referencia el sistema y lo nombramos, el capitalismo no parte desde enunciados marxistas, parte desde la prehistoria, literalmente. La forma de capitalización ya se da en la vieja Grecia, guardando grano en graneros en momentos donde hay hambrunas y se sacan solamente en determinados momentos donde se va a poder sacar más dinero del hecho de ese capital, moverlo, de aumentarle el valor, ¿no? O sea, ya hay capitalismo, ya actividad capitalista humana hace 2600 años, o sea que esto no es... La cuestión del pensamiento crítico sí que es otro tema. El pensamiento crítico siempre es una opción que hay, lo que pasa es que implica evidentemente correr riesgos. Muchas veces los riesgos... Lo decía porque parece ser que se nombra más que de lo que se practica, ¿no? Totalmente. Hay un discurso en el aire que está flotando constantemente, sobre todo en el mundo de la cultura, porque el mundo de la cultura, hay que diferenciar entre mundo de la cultura, producción de la industria cultural y producción artística. Son dos mundos completamente diferentes que ahora mismo están imbricados y por eso hay un problema. La diferencia entre la producción artística y la producción de la industria cultural es que la producción de la industria cultural tiene un horizonte totalmente estudiado, es un producto de consumo, se pretende que llegue a muchísima gente porque va a producir una serie de beneficios, y la producción artística es justo todo lo contrario, es una producción de riesgo, no sabemos dónde va a ir, se está moviendo siempre en sistemas, que saca... los estados estéticos los disloca, saca las estructuras sociales, las cambia de lugar, produces cambios para hacer visible problemas sociales que hay. Pero es un poco aquello de las noticias, o molestan a alguien o no son noticias, ¿no? El arte también o toca a alguien o no es arte o no. Sí, el arte tiene que tocar los cojones, o sea, tiene que molestar a hablando en plata. Con palabras un poco... O cojones y ovarios, por supuesto. Tiene que molestar, pero no porque por utilizar aquella vieja práctica surrealista, ¿no?, de escandalizar para llamar la atención, porque eso ya tuvo su tiempo, hace algo más de 100 años, ¿no? Los surrealistas hacían escándalos públicos precisamente para llamar la atención en una sociedad que ellos querían que cambiase. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de la performance, prácticamente no se está superando mucho de lo que se hizo en el momento de la... Y no voy a poder ganar alguna crítica al respecto, ¿no? Pero bueno, podría argumentarlo. ¿Pero porque también somos menos escandalizables, el público? Porque hay más miedo. Porque hay más miedo y porque hay más necesidad de triunfar hoy. El concepto del éxito se ha metido en los huesos. Queremos llegar a través de las redes sociales a cuanta más gente ve mejor. Entonces, claro, si hacemos algo de riesgo, ya partimos de la base de que nuestro horizonte de alcance es menor, porque tú estás rompiendo una estética. ¿De acuerdo? Hay... un reconocimiento que no se va a producir. Pero eso de que no le podemos caer bien a todo el mundo ya lo sabemos desde que dejamos la infancia, ¿no? Así es. Entonces, eso que mencionas está muy bien, porque tiene que ver con un carácter infantil de la sociedad actual. Es una sociedad inmadura, vaya usted a saber por qué, eso sería un análisis muy profundo, que requeriría mucho tiempo el por qué, pero los hechos son esos. Estamos en una sociedad muy inmadura, y esto se nota, por ejemplo, en un salto generacional de los artistas jóvenes respecto a los artistas que tienen que tenemos ya pues unas trayectorias más asentadas y llevamos pues varias décadas de trabajo, ¿no? Se nota que hay un salto, que no solamente el salto generacional. ¿Y en qué sentido hay un salto? Pues hay un salto sobre todo que yo lo detecto mucho más, se detecta mucho más a partir del COVID y hace 5 años prácticamente de COVID. Hoy en día hay verdaderos, por ejemplo, en todo lo que es el arte de acción y la performance, que tiene un crecimiento notable a nivel de práctica artística y cultural ahora mismo. Los nuevos artistas están muy vinculados al documento, a la producción de documentos de todo acto, de todo acontecimiento que se lleva a cabo, hasta tal punto que me di cuenta, ¿no? Y esto lo he hablado con performers que tienen más edad. Tenemos que estar hablando, por ejemplo, de gente que tenga de 45 hacia arriba, pero sobre todo donde más se nota en gente de 30 hacia abajo, prácticamente es casi imposible hacer una performance si no hay vídeos para grabarla. Esto es increíble, es decir, estamos hablando de arte efímero que no se asume que es efímero. Y que era una fiesta del momento, se celebraba el momento, ¿no? En que se celebraba. Efectivamente. En que se producía. Entonces, todo esto es culpa de las redes sociales. Es decir, hay una construcción que es lo que se llama el objeto social. El objeto social se construye actualmente por las redes sociales. Entonces, claro, necesitas generar documentos. Y esto es una perversión. Porque el documento nunca va a ser, evidentemente, como el acontecimiento. El acontecimiento no puede de alguna manera ser sustituido por su documento. Sí, nos pasa aquí en la radio, por ejemplo, sabes que está la radio y está el podcast, claro. que es un formato. Entonces nos pasa aquí en la radio que nosotros, que ya somos un poco antiguos, somos partidarios de la radio del momento, de reunir a alguien como tú y que nos comentar los temas que sea y que salga lo que Dios quiera. Y el podcast, ¿no? Que es postproducción, no sé qué, se produce un poco esa... Sí, bueno, tú solo en tu casa, o sea, solo otra película. Y sin embargo aquí falta gente y podcastera y vamos, das una pata en la piedra y... Claro. Digamos que es el signo de los tiempos, ¿no? La generación de el documento tiene que ver también, la producción de documento tiene que ver también con el capitalismo, es decir, es una extensión de lo que se llama la capitalización de lo que ocurre. Que todo esto ha venido por la máquina web. La máquina web ha producido una cantidad de documentación ahora mismo. Estamos documentando el mundo de manera... Estamos sobredocumentando sí, el mundo. O sea, es increíble, o sea, pero se ha ido de las manos. Entonces, si no estamos documentando, es mejor no hacer nada. Dentro de poco, cuando vayas a tener alguna relación sexual, si no la puedes grabar, pues mejor no la tengo, porque, ¿sabes? O sea, sí. O sea, es algo así como esto. Incluso pero... en ese ámbito de las relaciones sexuales se habla de un consentimiento, de la firma de un contrato, de un documento. Claro, siempre es, ahora mismo todo es una cuestión de documentación, ¿no? Esto es una trampa en sí misma. Esto tiene que ver con lo que Michel Foucault hablaba en los años 70, ¿no? Sobre cómo el poder, digamos, va troceando toda la realidad, la va convirtiendo en pequeños cuadros de sentido para ir introduciendo esto que sabemos, ¿no? Sobre Ozu y el arte de la guerra, ¿no? Trocear cada vez más al enemigo del poder, que en este caso es lo social. Lo social se va cuadriculando, se va troceando cada vez más y se va reglamentando cada vez la más. La ciudadanía, ¿no? Sí, a la red social, o sea, lo social en lo más amplio de la palabra social es troceado por el poder, cada vez es más troceado. O sea, hay como una especie de mitosis celular ya, ¿no? Entonces, claro, somos ya prácticamente cuerpo a cuerpo, que tiene que ver con aquello de la biopolítica, ¿no? De los años 60 y 70, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene que ver con la generación de documentos. Sí, es que no lo había visto así. Coincidimos en el planteamiento, pero me supone... Claro, se ha llevado a un nivel exponencial ya fuera de... Sí, sí, sí. Entonces, cualquier movimiento que hacemos deja documentos y entramos ya en una dinámica donde si no producimos documentos de lo que estamos haciendo, no lo hacemos. Ya, sí. Sí, eso es la foto de cuando estamos de turismo no sé dónde. Así está. Hace poco estaba en el estreno de una performance y le digo al artista, porque es un artista bastante conocido, con un caché relativamente alto a nivel internacional, que es aquí, es valenciano, no es valenciano de origen, pero está afincado, no voy a decir el nombre. Es conocido, no es español, pero está afincado aquí. Y entonces, en una inauguración de una de sus instalaciones era importante el sonido. Claro, yo accedo a una red social en la que se reproduce esta pieza que él presenta en público y se representa en la red social a través de grabaciones de teléfonos móviles que se han grabado con smartphones. Claro, el teléfono móvil estaba grabando ruido ambiente. Sí. Además del ruido que producía, que era muy importante, ese ruido tenía una connotación política muy importante, ese ruido de esa pieza, y se superpone ahí. Y cuando yo lo escuché me pareció una cosa marciana. Dije, esto es incomprensible, ¿cómo puede haber hecho fulanito esto? Digo, esto no me cuadra este sonido, ¿no? Entonces, a los pocos días acudí personalmente para ver la local donde está instalada y me di cuenta que efectivamente ese no era el sonido, que era otro. Y él iba a hacer una muestra en ese momento para el público y le digo, oye, mira, he visto, me ha ocurrido esto, se está promocionando tu pieza, que es tan importante el sonido, con un audio que no le corresponde, que es el audio ambiente donde está mezclado con un montón de cosas. Y claro, ¿qué estás haciendo con tu obra, no? O sea, estás socializando algo que no es, y además con una carga política supuesta. Entonces le dije, a lo mejor tendrías que plantearte como lo que ocurre en algunas obras de teatro, por ejemplo, donde no se puede grabar en vídeo. Sí, sí. Para en realmente proteger la obra. Pero sí, no, yo he conocido incluso músicos que no graban lo que tocan. Claro, o sea, exacto. Hacen alusión al hecho musical. Y se me escandalizó, me dijo, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso? Digo, hombre, no sé, tienes que proteger. No, yo esto que rule. Digo, bueno, vale. Que rule, vale, hay cosas que pueden rular y están bien, pero si esto lo haces rular lo vas a convertir en, digo, claro, me chocó, ya no llegué a decirle nada más porque me di cuenta un poco, y este es un problema común. Después de la pandemia me di cuenta que cuando salía a la calle lo primero que empezaba a moverse, sobre todo el arte de acción y la performance, mucho más que las artes visuales, que están completamente constreñidas ahora mismo por el sistema cultural que tenemos, están en manos del poder totalmente, sobre todo en España. Y la performance estaba en este momento, me di cuenta que había sufrido una transformación importante en cuanto a sus prácticas, porque se había acentuado muchísimo desde antes de la pandemia a después de la pandemia, que habíamos estado un poco sin vernos todos un tiempecito, y de pronto me encontraba con un amigo al que no había visto en mucho tiempo, estoy hablando de manera figurada, y lo ves completamente transformado, ¿no? Que era la performance antes de la pandemia, la performance después de la pandemia. Hay una de una obra que tú conocías, digamos. No, en general, diferentes. General, o sea, sí. Los performers en Valencia estaban trabajando, se pusieron a trabajar bastante después de la pandemia, porque el cuerpo es lo primero que se pone en marcha siempre. Luego ya vienen las pinturas en las paredes, ¿no? Pero sí, primero sí. Es el cuerpo, siempre es primero el cuerpo. Entonces, claro, el arte de acción fue lo primero que se movilizó cuando pudimos salir a las calles, pero me daba cuenta que había como una locura por grabarlo. Había la famosa aceleración que se produce digital durante la pandemia, había sido ya absorbida dentro de lo que eran los trabajos artísticos del arte de acción, y claro, aquello estaba pervirtiendo completamente aquello, o sea, porque sobre todo nadie controlaba esa producción, y eso es lo que generaba lo que Maurizio Ferraris, un especialista en documentación italiano, llama el objeto social. El objeto social se produce precisamente en las redes sociales actualmente porque se suben este tipo de cosas, ¿no? Entonces este encuentro entre dos o más personas que produce una inscripción social es lo que se llama el objeto social, y eso se produce por la subida a redes sociales de estos documentos audiovisuales, ¿no? Cabe esta locura, pero el pensamiento crítico de lo que llamábamos antes puede perfectamente sujetar esto si decidimos ponerlo en práctica. Limitar, claro, exacto. Limitar grabaciones y no estar luchando por el éxito, no luchar por likes. Ya. ¿De acuerdo? Y que la performance tenga una función que supere el like en las redes sociales. Catárquica, casi. Real, que real, sea real. Sí, que sea un mundo real. Sí. Que, o sea, que lo está que tú, pasando. Exacto, que lo que tú dices en la performance sea real. Porque luego lo que ocurre en las redes sociales es que muchas veces en las redes sociales se lleva la contra a la performance que se documenta. Entonces, claro, esto es un problema, ¿no? Y es un problema no porque el artista quisiera, sino porque no lo ha controlado, se ha descontrolado, y eso se ha convertido en cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Luis, cuéntanos con quién estamos hablando, un poco de lío. Sí, bueno, eso sobre todo, que necesitamos hemos pasado ya al tema, pero me interesa sobre todo la colaboración con Jean-Luc Nancy. Sí. Yo trabajé entre 2015 y 2020 con otra persona, con otra artista, una pintora valenciana, Andrea Garay. Hicimos un proyecto en conjunto los dos en la que trabajábamos a partir de ciertos enunciados que tiene Jean-Luc Nancy, pero en relación a sus deconstrucciones que realizó en los años 80 sobre la experiencia de comunidad. Trabajamos fundamentalmente sobre el problema que consiste en contar al otro y en cómo el relato que hacemos sobre los demás destruye la verdad de los demás. Volvemos de nuevo al problema de la documentación, de generar documentos sobre lo real, ¿no? Trabajamos sobre un concepto que tenía él, que es el concepto de exposición, que es el hecho de que una persona, una singularidad, no solo una persona, sino puede ser un colectivo, por ejemplo, una singularidad está ante otra singularidad. Ese estar expuesto de una singularidad ante otra no es documentable, porque no es una sustancia, digamos, no tiene que ver ese acontecimiento solamente con lo que vemos, sino tiene que ver mucho con cosas que no son visibles. Y eso las cámaras no lo captan, ¿no? Entonces, el cine ha destruido muchísimo trabajo artístico pretendiendo mostrar cómo se llevan a cabo procesos plásticos, de producción plástica, ¿no? Diciendo, pues desde los años 50, ¿no? Este es el secreto de tal artista, ¿no? Incluso hay una película que giró en torno a Picasso en los años 50 que se llamaba así, El secreto de Picasso, y era porque había un director de cine que grababa cómo Picasso pintaba. Y claro, esto que en su momento fue criticado, no se le hizo demasiado caso, porque estábamos en los años 50 del siglo XX, pero actualmente ya hay suficientes elementos como para poder entrar en esto, y nosotros entramos en esto. Entonces establecimos una crítica y desarrollamos un proyecto de 5 años con base cinematográfica, pictórica y algunos elementos fotográficos y de desarrollo de textos científicos vinculados a la base de Nancy, no como un modelo ilustrativo sobre el pensamiento de Nancy, pero utilizando Nancy como método, digamos. No como método, sino como una especie de trampolín. Vamos a ver qué ocurría, porque eso nos llevó a 4 países europeos trabajando. Trabajamos en España, en Alemania, Francia y Grecia, sobre todo en Grecia. Y bueno, y finalmente también estuvimos con él en Estrasburgo, hicimos un largometraje de 3 horas con él en su casa, y un poco el estudio en profundidad de su pensamiento, de una parte de su pensamiento, porque el mundo de Nancy es vastísimo, claro, y aunque llevo ya algo más de 10 años investigando, pues claro, me da para ciertos elementos si quieres hacer las cosas bien, no para poder llegar a todo, estoy especializado en algo. Y bueno, este es un poco el porqué me relacioné con Nancy, ¿no? Tuve la suerte de poder estar con él un poquito antes de que muriera, ¿no? Y bueno, has estado en más movidas artísticas, digamos, ¿no? Realmente no es casual que esta propuesta se haga en el margen, ¿no? No. De hecho, como un desarrollo final, digamos. Sí, ahora estamos en otro proyecto en el que yo he saltado desde lo que son, los compromisos políticos para denunciar el problema que supone la documentación de procesos artísticos en las artes plásticas. Uh-huh. Y lo que supone la destrucción sobre el sentido del cuerpo y el sentido del trabajo artístico, hay que tener en cuenta que el arte es político, si es un arte de verdad, sí, sí. Es político. Lo que decíamos antes. Efectivamente, entonces convertirlo exclusivamente en lo que una cámara puede registrar y nada más al poder le interesa, sobre todo si el poder es el que gestiona a través de una academia todo lo documental. Sí, me hace un poco de gracia, Alfonso, porque yo trabajo de documentalista. Bueno, pues entonces tú sabes, ¿no?, lo que experimentamos, porque ahí lo sentimos. Todos los que hemos trabajado de documentalista hemos experimentado ahí en el fondo esta contradicción de decir, esto sí, que sí, estoy sí. haciendo, pues igual es que estoy ganando dinero por ello, pero esto, sí, sí. Uf, yo recuerdo una institución que me encargó unos trabajos en 2021, que es de donde parte el proyecto que estoy ahora, parte del proyecto audiovisual, para registrar obras de teatro que estaban haciéndose en un festival muy conocido, ¿no?, de aquí de Valencia. Y claro, yo llegaba, tenía que registrar muchísimas obras de teatro en vídeo y luego extraer de ahí 45 segundos para hacer un reel y subirlo a las redes sociales. Entonces muchas veces llegaba, hablaba con las compañías de teatro que se habían pegado un trabajo de meses con unos niveles conceptuales muy elaborados. Uh-huh. Y ellos incluso estaban encantados, porque claro, eso suponía, volvemos de nuevo a lo del objeto social, visibilidad en redes sociales, pero la destrucción de su trabajo estaba ahí, porque yo tenía que inventarme 45 segundos de algo que quedara bonito, espectacular, ¿no? Entonces, claro, esto era una traición absoluta hacia el trabajo, ¿no? Y un poco de esta certeza, de esta evidencia, mejor dicho, es de donde parte lo que tenemos aquí ahora, ¿no? Es decir, esto ha derivado en tres producciones cinematográficas, 2 cortos y 1 largo, que se han estado estrenando. El último corto está ahora. ¿Dónde lo estrenáis? ¿En las redes? No solo, en festivales de cine. Por ejemplo, el largo se estrenó aquí de una manera pirata. Digo pirata porque no era pirata, era oficial. Estaba en la sección oficial de la muestra del cine mediterráneo en 2022. Pero hay que tener en cuenta que estábamos hablando de un festival que es para cine de ficción. Entonces, mostrar una crítica sobre el tema del documento y que esto se ha presentado como un documental que son las dos formas, las dos veces que yo he participado en este festival, ha sido un poco violentando el concepto documental, ¿no? Y mientras te incluyen dentro de la categoría documental, lo cual no sí, deja me, de ser. Me recuerda un poco lo que estás diciendo, no sé si has visto Sirat, la película de Oliver Lashy. Me suena mucho, sí. Sí, una película que acaban de estrenar que ha causado gran sensación, es la película del momento, el otro día. Me suena, pero no la he visto. Tuvimos un programa aquí dedicado a ello, entonces estamos un poco sobreinformados sobre el asunto. Te lo digo porque Oliver Lashy, que es el director, el de Lo que arde, tenía un discurso muy parecido al tuyo. Vale. Sí, a él lo conozco, es de esta generación de cineastas gallegos que surgen de... Con muy pocos complejos. Y con... Sí. Es cine procesual también, lo que realizan. Es donde yo me muevo desde hace ya bastantes años. Decía algo así como que no hay guión porque la vida no tiene guión. Exacto. ¿No? Un poco... De hecho, tú puedes hacer un guión, pero estás sometiendo la verdad a unos intereses, ¿no? Sí. Normalmente son los tuyos. Exacto, o de quien te pague. Ahí tenemos un problema. Claro, pero una cosa es que esto se presente como si fuera una ficción y no hay problema, pero otra cosa es que se presente como documento de... Ahí es donde hay un problema. Y ahí es donde entro yo en el tema proyecto, en el tema de mi trabajo, ¿no? Es decir, yo no me meto con la ficción, yo me meto con el documento, que el documento siempre está respaldado por un poder. Vale, entonces el poder es el que dice, esto es documento de lo real. Cuidadito con esto. Vamos a ver si es documento de lo real o no. Ahí es donde entro yo, ¿no? Si nos creemos lo que dice porque es un documental, básicamente. Exacto. La gente se lo cree porque hay un Matrix construido que se hace con palabras. ¿Cómo se titula? Sí, el primero que se presentó se llama Wunderblock, que se presentó en 2018 en la muestra, y el segundo se ha presentado en 2022, que fue Pervertimento. Ajá. La pregunta por el teatro se llama. Trabajé con un grupo de teatro, de estudiantes de teatro en Valencia, que estaban en ese momento formándose, porque me encargaron precisamente esto que estoy diciendo, un trabajo de documentación sobre su trabajo. Entonces, de alguna manera, pervertí aquel encargo. Me di cuenta que tenían un texto muy interesante de metateatro que engranaba muy bien con mis intereses artísticos, y les propuse que pudiéramos llevar esto a algo mucho más allá, ¿no? Yo no iba a cobrar más dinero de los que ellos me iban a pagar por hacer un trabajo convencional, y ellos finalmente tendrían una cosa para su vida que sería algo y que nos podría permitir en un momento dado estar en festivales de cine y esto fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces trabajé con ellos durante muy poco material de grabación, porque no pude trabajar demasiado, porque fui invitado para grabar unas pocas sesiones y la presentación al público de la obra, y luego dispuse de 3 meses de montaje, ¿no? Y eso está ahora en revisión para hacer lo que sería una segunda versión, que sería la versión definitiva, ¿no? Que es en la que estoy trabajando ahora. El corte del director, no sé qué os parece. Escuchamos un tema, ¿eh? Que ya llevamos un rato hablando. Out of Jail, ¿eh? Sí. Alquimia My Hint. I just can't give my baby out of jail. Get your baby out of jail. Thank you. ayer. Bueno, ya tenemos el nombre de ya tenemos el nombre de la nueva radio que emite Díscola. Madre mía, Onda Polígono Toledo. Madre mía, me va a escuchar mi madre, que no sabe de algún programa de radio. Esto va a ser la ruina para el Díscola. Voy a tener que medir las palabras. No, no, no. Bueno, pues estamos aquí en el Díscola, en Radio Malva, con Alfonso Legaz. Y bueno, llevamos un rato ahí hablando cosas súper interesantes, podríamos seguir así horas. Pero sobre todo es... Pero hay que precisar un poco el tiro. Sí, bueno, pero en realidad yo creo que es que todo esto que hemos hablado es como el caldo de cultivo que lleva a este seminario titulado Los alimentos terrenales. Alimentos terrenales. Que se celebrará en Almargen a partir de septiembre, probablemente. Sí, probablemente hay que ver cómo se forma el grupo. Pero la idea es, bueno, entre septiembre y octubre, más o menos, arrancar en... pues cuando tengamos grupo formado suficiente, ¿no? ¿Lo has hecho antes, Alfonso, este concreto? Este concretamente ahora mismo lo tengo en mi estudio, ¿vale? Un grupo pequeñito. Esto funciona a partir de un bloque que son cinco pilares, digamos, de trabajo, que son con un temario que he generado yo, que produzco yo el temario. Lo redacto, lo produzco todo yo íntegramente, y se trabaja sobre cinco pilares, ¿no? Informativos. Y bueno, si lo vengo desarrollando, esto es como el resultado de trabajos de los últimos 3-4 años de talleres y workshops vinculados. Y por un lado, en cuanto a talleres, en cuanto al contenido, digamos, de lo que es en sí, pues de los últimos 15 años de trabajo artístico, más o menos. Yeah, yeah. Que tampoco tú es que estés ahí de profesor, ¿no? Que es un taller en el que se desarrolla algo, ¿no? Exacto, la figura de profesor a mí no me gusta, me gusta más, por eso pongo que me encargo de la coordinación, pero yo soy un acompañante de la gente que vaya a participar. Vamos a viajar juntos durante 5 meses, porque la propuesta, cada uno de estos 5 bloques que digo, se desarrollan durante 1 mes, y hay 5 bloques, son 5 meses de desarrollo, de trabajo en conjunto. Que tiene como objetivo, tomando materiales, formas de trabajo de la antropología visual, que si vemos la antropología visual, digamos, para que nos hagamos un poco la idea, porque la gente tiene diciendo, ¿qué será esto de la antropología visual? La antropología visual es una variación dentro de lo que es la antropología social y cultural, digamos, que reúne 4 ámbitos que están relacionados entre sí: el estudio relacional de las imágenes, el análisis cultural de la mirada, el empleo de métodos audiovisuales para la investigación social, que es lo que se llama la etnografía visual, y la incorporación de la imagen como modo de escritura o representación de conocimiento. Esto en realidad lo que genera es un sistema de trabajo que está traído desde la antropología, de la antropología visual, que son los trabajos, por un lado, primero trabajos de campo que realizan los antropólogos, y luego todo el desarrollo de qué ocurre con esos materiales visuales que hemos producido de la cultura, para dotarlos de algún sentido. Entonces, lo que yo hago es, utilizando todo lo que es una selección, con un criterio determinado que he realizado, de la historia del arte, de la fotografía y del cine, junto con productores especialistas en pensamiento contemporáneo, historiadores del arte y elementos de teoría de medios, generar una estructura de trabajo y de contenidos para, de alguna manera, desmontar elementos de la Matrix donde estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué ese título? Los alimentos terrenales tiene que ver con un libro de André Gide, que André Gide el libro que eso creo recordar que se publica en 1898, André Gide es Nobel de Literatura en el 1947, y André Gide es un referente mío, sobre todo de etapa juvenil, era bastante joven, porque era un gran outsider, un gran aparte de un gran escritor francés, una de las grandes plumas francesas de aquel momento, era uno de los grandes rebeldes de la cultura francesa, de la intelectualidad francesa, que se rebelaba contra el establishment, sobre todo religioso, porque en aquel momento la gente era educada todavía, muy de acuerdo a la religión. Y este libro, Los Arrimientos Terrenales, es un libro que escribió él, con un tono bastante lírico, escrito en segunda persona, y que tiene que estar vinculado con el hecho de sobrepasar los muros que nos limitan, los muros que nos impiden crecer, acabar, digamos, con los límites, ¿no? Y poder saborear los alimentos terrenales, ¿no? Entonces, de alguna manera, desmontar una parte, no todo, porque necesitamos la Matrix. Si no tenemos la Matrix, no hay nada. Esto es uno de los problemas que tenemos, ¿no? De lo que averiguamos. Pero sí que podemos deconstruir elementos de la Matrix para poder ver qué es lo que había detrás que propiciaron su construcción y poder hacer cambios. Poder, o sea, comprender que cuál es el problema en estos momentos de cómo se nos guía a través de la imagen, conseguir que la gente se forme en una gramática visual, es la base de... Porque vivimos en una sociedad de la imagen, ¿no? Totalmente. Claro, porque en un momento determinado hay una acumulación por parte mía de intención que desemboca en estos momentos, ¿no? Yo considero, me considero de alguna manera influido por ciertos artistas del pasado, en este caso una mujer de los años, Ligia Clark, una artista brasileña que en su último periodo trabajó desde elementos del psicoanálisis, pero sobre todo más que porque trabajara con el psicoanálisis, porque trabajaba con grupos de llevando a cabo no solamente performance, sino una serie de encuentros, de trabajos, donde lo que se trataba era de, ella buscaba de alguna manera ayudar a la sociedad a mejorar elementos de la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella en los años 70 plantea que el artista está siendo ya absolutamente devorado por el sistema y que en el futuro no va a ser más que un mero productor de pasatiempos, alguien totalmente inocuo, que va a servir pues para rellenar el tiempo de la gente, salvo que decida pasar a tratar de alguna manera mejorar la vida de la gente. Entonces, el arte se queda en una cuestión, el arte contemporáneo en una cuestión estética, salvo que tú seas capaz de construir un vínculo con lo social. Y esto es lo que yo estoy haciendo con esto, tratando de trasladar investigaciones de 20 años a una estructura, 20 años míos, quiero decir, de trabajo en torno al problema de la representación y al cómo se generan estéticas visuales de dominación, hegemónicas, en el cual la gente es sometida a un discurso homogenizante, donde la gente es aplanada. Esto es lo que yo he ido desmontando con mis proyectos. Claro, me he movido en un ambiente bastante elitista, intelectualmente hablando, y el trabajo ahora consiste precisamente en tratar de reconducir un montón de material y de trabajo y de investigación hacia el terreno social, literalmente. Y esto es lo que propone Los Alimentos Terrenales. Claro, al margen es un receptor ideal, ¿no? Claro, digamos que hay una primera parte que es como, es la sociedad de la imagen, pero está hecha a imagen y semejanza de los poderosos. Claro. Entonces es entender donde nos engañan, ¿no? Primero, exacto. ¿Dónde están? Hay que ir desmontando, se va desmontando, por eso son 5 bloques en los que en cada uno de estos bloques se van desmontando determinados elementos para que la gente pueda generar lo que se llama un criterio personal en relación a la imagen. Es decir, no es necesario que tengas una formación sobre imagen, porque además hay muchos profesionales que no están. Pero es como quitarte, te quitas toda esa mierda, digamos, y entonces. Claro, lo que yo te facilito son dispositivos, herramientas para que tú puedas quitarte cosas. No. O sea, yo te voy a introducir en esto para poder avanzar en ello, ya luego tú puedes seguir más adelante o puedes conectar conmigo y seguir trabajando de manera más avanzada. O sea, yo puedo esto llevarlo a niveles muy elevados, como cuando me invitan a alguna universidad para alguna conferencia, congreso o esto, pues ahí me muevo en niveles, digamos, de máximo en cuanto a la investigación. o me puedo mover en niveles de personas que están accediendo por vez primera a lo que es la, a este tipo de alfabetización, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí voy con cuidado también, porque hay que cuidar a la gente, porque de alguna manera, como decía Albert Camus, hay que tener cuidado con la gente que está dormida, ¿no? Hay que... No, sí, en ese caso, Alfonso, ¿a quién te diriges? ¿Cuál es el público ideal, digamos? ¿Qué perfil? Hay un público variado que puede ir desde personas que tengan siempre interés en lo que son artes o producción de imágenes, de la fotografía, el audiovisual, pero también, por ejemplo, todo lo que son personas interesadas en... Vamos a imaginar artistas, por ejemplo, que trabajan en la performance y que necesitan generar conocimiento, no para producirlo ellos, sino para cuando encargan que alguien produzca documentación de su trabajo, para que ellos puedan dirigir ese trabajo, que tengan elementos de juicio para poder decir, quiero hacer esto de esta manera y no quiero que se haga de la otra, por ejemplo. Pero bueno, también en líneas generales, todo lo que es la gente apasionada con el tema de la imagen, no solamente, ya digo, profesionales, sino estudiantes de Bellas Artes. Pero es un tema que nos toca a todos, ¿no? Y exacto, y es que luego es un problema de lo cotidiano, porque yo hay muchos trabajos, que proyectos que se realizan con smartphone, yo trabajo mucho con smartphone, con talleres incluso solamente para usar las producir. Herramientas del enemigo, claro, conocerás. Sí, me han nombrado Albert Camus, leímos aquí hace un par de programas y varias veces una parte de Crear peligrosamente, el libretillo este de la conferencia que dio en Francia, y alguna de las cosas de las que estás hablando me recuerdan a lo que habla en ese libro, y él lo lleva al derecho del artista a crear, y bueno, claro. Yo lo llevo más lejos, al derecho de cualquier persona, que realmente somos seres creadores, ¿no? Así es, que creamos, da igual que sea un smartphone o un plato, exacto, de paella o... Pero tiene que haber una intención artística, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo lo valoro. La cuestión artística creo que ya es una cuestión secundaria, tiene que haber una intención política. Esto sí, esto y es poética, lo primero. Me refiero yo. Bueno, lo poético puede venir después. Artística como poética. Pero primero, ¿no?, tiene que ser la política. Es decir, la política es aquello que Rancière nos dice que se manifiesta a través por el desacuerdo. ¿De acuerdo? La definición de lo político es la capacidad que tenemos los seres humanos para estar en desacuerdo con. Las políticas son esas construcciones para gestionar ese desacuerdo, para gestionar a las personas que no están de acuerdo, ¿de acuerdo? Esas son las políticas, esos desacuerdos. Y de lo que se trata es de que primero no estés de acuerdo para poder hacer algo, tanto poético como artístico como lo que sea, porque si no, no te estás moviendo en esos territorios, te estás moviendo en la producción cultural. Ya, aquí en eso del desacuerdo, el programa se llama Díscolas, no te quiero contar nada. Entonces, es lo más importante, ya no es solamente porque quieras hacer de enfant terrible y estar en contra de, y por una cuestión de ser un rebelde sin causa, no se trata de eso, se trata de tener muy claro que es la única opción de vida que tienes si quieres vivir una vida personal. Otra cosa es que te quieras meter en una matriz o que sigas queriendo estar en la matriz. Entonces, lo que yo te proporciono son elementos para que puedas primero darte cuenta que estás metido en una matriz, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, tú ya decides. Entonces, la experiencia también me ha demostrado que esto es delicado. He tenido personas que han tenido... O sea, si yo presiono en un momento dado sobre la matrix, yo tengo, o sea, puedo localizar muy bien elementos muy potentes de la matrix. Si yo hago vibrar la matrix, una persona que no tenga ningún tipo de contacto con ella puede sufrir un shock, en el sentido de gente que se me levanta y dice, joder, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Después de averiguar esto. Pero es un camino que en todo caso se hace mejor acompañado, ¿no? Siempre. Una toma de conciencia que se hace mejor acompañado, como lo bueno de la vida. Exacto, la generación de comunidad, del grupo de trabajo, es lo más importante, ¿no? De ahí la pertinencia del taller, digamos. Así es. Y de ahí también la extensión, porque es algo delicado y algo complejo, que no es que no se revele, hay una cosa que la... Pero veas... no complejo en un sentido intelectual, quiero decir que sí, que se va a tratar, o sea, yo voy a trabajar con materiales audiovisuales, materiales fotografía fija, fotografía móvil, voy a trabajar con muchos materiales de la historia del arte que he seleccionado previamente, voy a trabajar con elementos del pensamiento contemporáneo. Esto no significa que tú tengas que tener bases de historia, no, pero eso ya te lo traduzco yo y te lo presento de tal manera que es donde he realizado el esfuerzo para que esto sea digerible, sí, simplemente, y comprensible. De darte cuenta que eso que te pasa ya le ha pasado a un señor y lo ha teorizado de una determinada manera, ¿no? Exacto, lo que pasa es que entre la teoría de las construcciones de los teóricos, de acuerdo, y la práctica social con la gente, hay un mundo, ¿no? Y ese mundo es el que hacemos los artistas, porque los teóricos no van a hacer esto. Los teóricos ya hacen bastante, ojo, ¿eh? Los que bajan al barro, digamos. Exacto. Son los artistas. Entonces es el artista, y tradicionalmente es el artista. Entonces, la reivindicación de que el arte... Se les llama artistas por eso, además. Exacto, en cierta manera, porque producimos, ¿no?, una técnica, una tecné, que en un momento dado pues hace crítica del mundo en el que estamos. Originalmente es eso, ¿no? Los hombres primitivos, ya la pintura parietal lo que hace es crítica de su mundo. De sus hachas, de sus puñales, de sus animales, ya están pintando eso en las paredes como una crítica de ese otro mundo, ¿no? Necesitan hacer eso además para poderlo entender. Al mismo tiempo generan ya la primera matrix, claro, visual, porque no hay que olvidar que ellos generan también unas formas de reconocimiento de las formas, ¿no?, en sí mismo, unos modos. ¿Llamas matrix a la cultura específica en general? ¿A qué le llamas Matrix? ¿Al sistema? O al... Claro, a ver, no es algo que invento yo y no tiene que ver estrictamente con la película Matrix, con la saga esta, ¿no? La película Matrix es muy superficial, ¿no? Sí. O sea, vivimos efectivamente en una matriz, lo que pasa es que si le digo matriz en castellano, falta connotación. Sí. Matrix se entiende mejor. Si le digo Matrix, todos ya sabemos que hacia dónde vamos. Esto, Derrida ya plantea, por ejemplo, ¿no?, que no hay nada fuera del texto en los años 50. Luego esto ha sido levemente criticado, o quizás más criticado en profundidad, y actualmente se podría decir que no hay nada fuera del texto social, que tiene que ver con el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, somos construidos, nuestra vida se construye con palabras, literalmente, con lenguaje. Entonces, esa es la matriz. Somos lo que hablamos. Somos lo que, exacto, es decir, lo que comunicamos. Lo que nos enseñan, cuando se le enseña a un niño a reconocer el rojo, a un niño pequeño, nadie se pregunta si lo que el niño está viendo es lo mismo que está viendo el que se lo enseña. Le dice, sea, lo que estés viendo, llámalo rojo. Esta es una forma, ¿no? Es un modo, ¿no?, de procedimiento, y todo el conocimiento procede, se lleva a cabo de esta manera, ¿no? Todo lo que llamamos conocimiento deriva de documentos. Esto es muy interesante, ¿eh? Es decir, el conocimiento no es previo al documento. Sí, pero al mismo tiempo aprendemos a hablar antes de que nos enseñen lo que significan las palabras ni la gramática. Pero necesitamos un lenguaje previamente. Si no hubiera algo común previo, que fuera público y que fuera reconocible, no podríamos aprender a hablar. Cuando nos enseñan a hablar, se está haciendo sobre un lenguaje que ya preexiste y que es público. Y que si no fuera para todo el mundo, no serviría, porque no lo podríamos reconocer. Entonces ya estamos entrando en la Matrix, en el momento del lenguaje. ¿Vale? Claro, por eso cuando cambias a veces de idioma parece que cambias de mundo, claro, en realidad. Es, efectivamente. De pensamiento, de todo, porque lo pasas a través, cuando realmente aprendes el idioma, así lo es. Tienes que sentir. De hecho, hay gente, la experiencia esta, yo hay gente que conozco que bueno, valenciano parlante sobre todo, que hablando castellano son otras personas. Claro. Si tienen ese mismo tono de voz, cambia el tal, la manera de presentarse. Totalmente. Cambia, es hace referencia a ese. El a ese lenguaje efecto, nos creo. Hace, entonces la gente piensa que igual esto que estoy diciendo es un poco exagerado, pero bueno, si quieres estudiar sobre el asunto te darás cuenta que no es ninguna exageración, es decir, somos en ese lenguaje, somos en el lenguaje que hablamos. Entonces, ese lenguaje se aplica a las imágenes no tienen lenguaje por sí mismas. Entonces, ¿quién asigna el lenguaje a las imágenes? Pues hay una serie de consensos que son interpuestos para que podamos traducirlas reconociéndolas, ¿no? Entonces, yo con mis alumnos, por ejemplo, en talleres hago un experimento muy común, ¿no? Que es, escribes en Google fotografía de puesta de sol y te vas a imágenes a ver qué es lo que te da Google, ¿no? Para ver lo que es una matrix, ¿no? Para poder... Entonces, muchas veces en clase hago esta experiencia. Entonces la gente digo, a ver, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Puestas de sol? Sí, pero ¿qué más? Entonces la gente no ve. Digo, ¿qué es lo que has escrito tú en el buscador? Fotografía de puesta de sol. ¿Y qué te están ofreciendo? Puestas de sol, están ahí, Alfonso, son puestas de sol. Digo, ya, pero nada más, ¿no ves nada más? La gente no ve. Entonces, cuando yo les digo lo que están viendo, entonces es cuando lo reconocen. Digo, ¿no te das cuenta que todos son marinas? Son todo puestas de sol en el mar. Y son todas la misma puesta de sol. O sea, hay mucha fotografía, pero es toda la misma fotografía. Y además, tú no has pedido que fuera una fotografía marina. pero a ti te están proporcionando una puesta de sol en el mar. Alfonso, y con la IA, que ahora se va a pasar de los buscadores a la IA, no sé si has hecho experiencias en ese ámbito. Sí, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, ¿no? Sí, porque en realidad da igual como la... No es que dé igual, pero a nosotros, en términos de relación con la imagen, da igual de dónde venga la imagen. La imagen es siempre una construcción artificial, siempre. Da igual que la pintes con un pincel, ¿de acuerdo? Que la produzca una máquina bajo tus indicaciones, porque la máquina, si tú no le produces una, no le das unas indicaciones, ella por sí misma no se va a mover, porque ya no tiene inquietud, básicamente. Entonces la máquina no tiene alma, no existe, entonces no tiene inquietudes, y entonces todo eso se lo pasas tú. Entonces se van a producir unas imágenes, y hay que saber que ya estamos trabajando con inteligencia artificial hace muchos años. Las cámaras digitales actuales, profesionales. Sí, pero es un movimiento, Alfonso, que me, por ejemplo, las críticas a la inteligencia artificial hablan de sí. Que es una entidad complaciente con el interlocutor, muy complaciente, ¿no? Y aparte es desproporcionado llamarle inteligencia artificial. Bueno, sí, pero hemos convenido en llamarle así. Bueno, nos han obligado a llamarla. Han convenido en llamarla. Eso forma parte también de la Matrix, o sea, la obligación a llamar a las cosas de determinada manera, ¿no? Nos han obligado a llamar inteligencia, pero la inteligencia es una disposición. Patata cocida, en inteligencia artificial le daríamos menos importancia. No, son cálculos simplemente de programas informáticos. En realidad, la inteligencia solamente está disponible a los seres vivos. Y de hecho, nosotros la inventamos y la nombramos desde un punto de vista antropológico. Incluso cuando llamamos inteligencia para un perro, estamos antropologizando al perro. Entonces siempre es desde el punto de vista del ser humano vivo, que es alguien mortal. Una máquina no puede morir, además, y es imposible que alguien se plantee la inteligencia sin saber que va a morir. Bueno, no sé, Alfonso, yo he tenido ordenadores que te puedo asegurar que esos son cálculos que finiquitaron, que no. Ya, pero, el problema es que confundimos inteligencia con cálculos, ¿no? Y la inteligencia es mucho, aparte que también está sobrevalorada, ¿no? Hay cosas que a lo mejor son más importantes que la inteligencia. Por ejemplo, el instinto, ¿no? O la imaginación, ¿no? Sí, bueno, no sé. Sí, bueno, no, o la percepción. No nos queda demasiado tiempo, aquí estaríamos horas, pero... Aparte es verdad, Luis, llevamos 52 minutos y medio, o sea, que conviene ya que repitas, no sé si que es un taller, dar un poco los datos para la gente que quiera apuntarse a continuar esta conversación, pero ya de modo presencial. Sí, la gente puede contactar con Al Margen. Ellos tienen en la página web está y si no, pueden contactar también conmigo. Como la producción, mi producción es bastante amplia, no tengo solamente un blog. Lo que proporciono es un Linktree, que es linktree.com/alfonsolegaz3.0. Entonces la gente puede ver ahí todo tipo de trabajo en diferentes plataformas. Sí, hemos estado... Llama la atención la multiplicidad de... Claro, porque... A ver, de fondos y de formas, digamos. Cuando trabajas de forma multidisciplinar y llevas muchos años trabajando, un blog se queda como una caja de zapatos para meter dentro de ahí una zapatería, ¿vale? Entonces necesitas... Pero tocas muchos palos, Alfonso, lo que me refería. Palos, claro. Entonces igual estás haciendo cine, que estás haciendo fotografía, que estás también escribiendo, que estás... trabajando con procesos de otros artistas y elaborando procesos, por ejemplo, como el que me decías, ¿no? De este director gallego. Gallego, ¿no? Sí. El arte procesual, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ir a parar a documentaciones, y hay plataformas que están especializadas en poder mostrar cosas y otras no. Entonces, hoy en día no queda más remedio que trabajar con una multiplicidad, que no es más que una expresión del mundo en el que estamos, ¿eh? Ya, ya. Entonces ese Linktree, yo creo que es interesante que la gente pueda contactar conmigo y también con Al Margen, ¿no? Sí, en Ateneo Al Margen. Exacto, en el correo electrónico de Al Margen pueden para consultar cualquier cosa relacional. Y estamos hablando de un taller para septiembre. Sí, podríamos arrancar en septiembre si hubiera ya un grupo suficientemente importante. No van a ser grupos grandes, porque yo no quiero trabajar con grupos grandes, pero sí un mínimo grupo que podría ser pues 6-7 personas para que se pueda producir una situación relacional mínima. Vale, los grupos no van a superar de ninguna manera a las 11-12 personas. Pues ya saben los oyentes, si quieren continuar esta conversación, pueden... Sería una hora semanal. Exacto, son 2 horas, es una sesión a la semana de 2 horas. Ajá. Un encuentro. Durante 5 meses. Exacto, luego también hay tutorías, hay trabajo mío, yo tengo mi estudio en Bellutes, la gente gente puede contactarme, tendría a seguimiento si la gente tiene, por ejemplo, proyectos personales que les gustaría que le echara un vistazo. Yo también hago tutoría y gestión de proyectos para artistas emergentes, con lo cual podría echar una mano para gente que esté moviendo cosas. Pero principalmente relacionada con la propuesta de este seminario, es esto, ¿no? O sea, es 2 horas semanales, un día a la semana, en bloques temáticos que duran un mes, y son 5 meses, 5 bloques. Y luego, pues eso, tutorías y contacto fuera conmigo para cualquier necesidad. Muy bien, tiene muy buena pinta. Nos tenemos que ir despidiendo, eso, en Ateneo al Margen y Linktree Alfonso Legaz 3.0. Exacto. Ahí encontramos la info. Muchas gracias, Alfonso, que estuviera los cacharros. Gracias a vosotros, chicos. Es un placer y una suerte para mí, y espero que también para los oyentes. Que nos ha pasado en un momento. Que esta información les llegue. Sí, nos podríamos tirar aquí horas. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.